que vivo así, amándote total, flotando en mí las ansias de esperar. Noche a noche sin dormir, contemplo tu llegar, aferrarme a tus labios y volar. Admito que sin ti y vuelve a vivir cuando hacemos el amor. Mío solo para mí, adicta a tentación que me quema poco a poco en su calor. Mi piel, la piel que amaré, las cañas eternas que quieren mi ser. Entiende que hoy necesito tenerte, comiéndote el alma, despacito, delicada, lentamente. Ves, tu boca y mi boca se funden en miel, tu cuerpo y mi cuerpo se mezclan otra vez. ¿Qué importa si matas con un beso mis locuras, mis deseos? Eres la piel que amaré, tu boca y mi boca se funden en miel, amor. Que te vayas con el sol, inútil insistir que te quedes, por favor. Solo pido un rato al fin, no mires el reloj, cuesta tanto tenerte aquí, mi amor. Eres mi piel, la piel que amaré, las ganas eternas que quedan mi ser. Entiende que hoy necesito tenerte, comiéndote el alma, despacito, delicada, lentamente. Ves, tu boca y mi boca se funden en miel, tu cuerpo y mi cuerpo se mezclan otra vez. ¿Qué importa si matas con un beso mis locuras, mis deseos? Eres la que amaré, sí, mi amor. Solo para mi amor. Gris. Sin querer, te llamo sin querer. Esta aventura me condena por amarte tanto, tanto. Llevaré, conmigo llevaré tu piel sellada, fuego a fuego en mi pecho, porque eres mi piel. Eres la piel que amaré, las ganas eternas que quedan en mi ser. Entiende que hoy necesito tenerte, comiéndote el alma de...